Pues buenas noches, bienvenidos, bienvenidas en directo. No como David, que hoy ha hecho pellas y esto que ha sonado era un programa grabado, pero atemporal, que se suele decir. Nosotros estamos aquí en Calmaria, que empieza en estos momentos, 2 horas dedicadas al rock sinfónico, al rock progresivo y a las músicas afines, y que se escucha en Onda Latina en el 87.6. En algunos sitios de Madrid todavía resistimos, como la aldea de Asteris, a través de internet, ondalatina.com.es, aunque escuchéis por ahí alguna cuña con dominios antiguos, a través de Radio Miraje, que no solo difunde este programa y otros de esta casa, sino que además los almacena. Y bueno, en otras emisoras que desconocemos, pero que seguramente en los millones de sitios que hay en el mundo, pues puede que esté emitiendo también este programa. Un saludo a todo aquel, a aquella ser vivo que esté escuchando ahora perdón, o en su edición repetida de los lunes, que es la que suele ser más fiable a eso de la una. Hoy es un programa, o vamos a estar muy tranquilos, porque las últimas 2 semanas, hombre, no es que no estuviéramos tranquilos, hace 2 semanas y la semana pasada estaban muy tranquilos también, pero hoy no tenemos ningún invitado, tenemos un programa con sus secciones habituales y bueno, pues lo vamos a disfrutar, porque también mola, apetece de vez en cuando, pues enfrentarte al león tú solo. No vamos a hacer ningún comentario de las fiestas de San Isidro que nos han organizado nuestra querida alcaldesa y sus concejales interesantes, porque la verdad es que solo nos saldrían palabras tristes. Coges el programa de las fiestas de San Isidro y parece las mismas que del PP de hace unos años. Mucha fusión étnica, mucho DJ, pero ¿dónde ha quedado el rock? Ya no hablo del rock progresivo, ¿dónde ha quedado el rock con lo rockera que era esta ciudad? En fin, a ver qué pasa en la fiesta de Aluche, que tembladito estamos. Y dicho eso, pues si no ha quedado claro que estamos en primavera, hoy empezamos con una canción que se llama Canción de la Primavera. Tú pues hoy empezamos Calmaria con esta canción tan alegre que daba título al tercer y peor disco, sin duda alguna, del grupo gaditano CAI. Un disco que se llamó Canción de la Primavera y que apareció en el año 81 y que desgraciadamente pues ya no tenía mucho que ver, o casi nada que ver, pues con el primer disco sobre todo, que era una obra maestra más allá de Nuestras Mentes Diminutas, o el segundo que se llamó Noche Abierta. Aún así, este de disco, Canción de la Primavera, tenía algunos momentos buenos, y uno de ellos era este tema que cerraba el disco, Canción de la Primavera, para celebrar eso, pues que estamos en plena eclosión primaveral, los capullos de las flores se abren y los insectos aparecen, la gente se quita ropa y la gente busca el sol. Bueno, pues eso, la primavera, comportamientos extraños también en la gente, en nosotros mismos también, por supuesto, todo lo que implica la primavera. Ya han pasado los conciertos gordos de este fin de semana, pasado de Gouveia, pasado Peralta, pero hay que recordaros que la semana del 26 de mayo, lo tenemos que ir diciendo, hay un festival en Guadalajara que está en beneficio a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Guadalajara. Ya nos lo contó por aquí cuando estuvo la gente de Cotebel, Carlos Plaza. Mírate. Y esto tendrá lugar el 26 de mayo, a partir de las 5, con el Círculo de Willis, Cotebel. Lo iremos recordando porque es así de lo que se avecina, es de lo más cercano. Y vamos a escuchar otra canción de este disco de CAI, un tema también de los buenos, de los realmente buenos o decentes que tiene todavía este tercer y último disco de CAI. El tema se llama El Mercadillo del Piojito. Y cualquiera que haya estado en Cádiz alguna vez y no de vacaciones, o por lo menos haya mezclado con la gente, sabe lo que es el piojito en Cádiz. El piojito, pues el resto de los humildes, ¿no? Algo así, pero bueno, hemos estado por allí buscando discos alguna vez, y aunque no se venden mucho, pero es un mercado muy característico. El Mercadillo del Piojito, vamos a escuchar al grupo CAI con Chano Domínguez, antes de ser muy famoso todavía, en este último disco que hicieron, y este tema que es realmente bueno. We'll be right back.

Bueno, y por supuesto que este mes de mayo también hay que acordarse de que viene el tío Rogelio a Madrid, Roger Waters, 2 días, a finales de mayo. Otra de las cosas interesantes que van a tener lugar este mes. Hay que ir a ver al tío Rogelio, aunque sea una vez en la vida, aunque sea muy caro, aunque estos piratas de las nuevas burbujas, con el tema de los conciertos, las entradas y tal, se esforren y se enriquezcan cada vez más. Y eso que bajó el IVA cultural. Pero bueno, hay que ir a ver al tío Rogelio alguna vez, porque es como ver a Pink Floyd casi. Hemos escuchado Dejar que los chicos vuelvan a casa y Comfortably Numb, de la banda sonora de su película Roger Waters, The Wall, que no es más que otra cosa que una road movie intercalada con la gira que le trajo a Madrid hace unos años, cuando hizo el muro entero y luego lo tiró. Y otra cosa interesante, además de lo de Cotebel y el círculo de Willis, que ya lo hemos dicho y lo recordaremos, lo de Roger Waters, hay que decirlo. Onda Latina cumple ahora en abril pues un montón de años, desde el año 86, soy de letras. Y el lunes, así como de tapadillo, aquí en La Mala, debajo de Onda Latina, en uno de los pocos, por no decir el único garito de rock de Aluche, pues vamos a hacer una especie de pinchada, celebración. Lo de pinchada puede ser porque también vaya poca gente y pinchemos, pero bueno, nos da igual. Estamos más acostumbrados a la calidad que a la cantidad. Y bueno, pues muchos programas, muchos de los locutores de Onda Latina estaremos allí, pues poniendo música el rato que nos toque. La entrada gratis, por supuesto, y los autógrafos también. O sea que si no te vas de puente, te has quedado colgado o colgada de la rama gorda, pues el lunes en La Mala, a partir de las 8, pues oye, 30 y tantos años, todavía no he mentalizado cuántos años son, de esta emisora que no pone anuncios y bueno, que ahora está en su momento más de estanquez, pero que ha tenido épocas gloriosas y las tendrá. Y dicho todo esto, pues ahora vamos a recordar otro concierto que se presenta interesante y muy caro, seguro. Ya para julio, que es cuando se suelen hacer los jardines del Botánico. Estará actuando este grupo, parece ser. We'll be right back. Pues sí, parece ser que en los conciertos estos de los Jardines del Botánico, que se celebran en Madrid en julio, ahí con la canícula, está anunciado Kraftwerk, ni más ni menos. Bueno, yo no sé si será cierto o no, parece ser que sí. Y seguramente las entradas vuelen, a pesar de que los precios pues serán muy elevados, pero claro, podemos pagarlo, dirán algunos y algunas. Y hemos escuchado pues la canción que hizo reconocer a Kraftwerk como el gurú de los tecnos. Mucho moderno se quedó patado cuando escuchó este disco, que por cierto ahora cumple 40 añazos de vellón, no nos habíamos dado cuenta. El celebérrimo The Men's Machine, que es pues quizás el disco que más vendió de Kraftwerk, o uno de los que más, y en él se incluía este Das Model, cantado en alemán, en la versión original, que sonó en las radios, y lo que hemos dicho, pues que pató años después a toda una generación, bueno, pues que ahora los encumbran a los Kraftwerk. Claro, esta gente no ha escuchado los primeros discos de Kraftwerk, pero bueno. Molan Kraftwerk, y la verdad es que si no fuera muy caro, uf. Vamos a escuchar la canción que abría este disco, que todavía es más famosa, yo creo, aunque esta es muy famosa, la de las modelos o la modelo. La canción que abría este disco, con unos Kraftwerk hieráticos en la portada, que no sabe si son humanos o humanoides. El título de la canción es Die Roboter, aunque luego en inglés era The Robots o algo así. Y en cuanto nos enteremos pues de los detalles, pues los iremos dando. Pero sí, parece ser que van a tocar en Madrid Kraftwerk. Die Roboter. Wir sind die Roboter. Por la música de Kraftwerk, nos acaba de llamar nuestro compañero Miguel Ángel de Libertonia, que anda siempre muy bien informado y nos ha dado el dato. Van a estar actuando en Madrid el 23 de junio, efectivamente en el ciclo este de los jardines del botánico, pero también me ha dicho que ahora mismo quedaban creo que 23 entradas solamente, o sea que os habéis quedado sin entradas y que pensabas ir a ver a Kraftwerk. Y que además los precios, que me he quedado corto, vamos, que son todavía más caros de lo que imaginábamos. O sea que al final, pues como siempre, la cultura para los ricos. Y vamos a acabar esta primera parte de Calmaria. Bueno, recordar que la pinchada de Onda Latina del lunes es gratuita, luego lo recordaremos. Bueno, pues eso, vamos a acabar con un grupo que es clásico aquí en el programa, nos gusta de siempre, Omega. Hace poco me dijeron, ¿no has visto nunca la serie House of Cards? Digo, mira, no, yo las series me quedé en La Granja de Folifuz, o sea, hace muchos años, o en Twin Peaks, si me apuras. Bueno, pues yo le dije, ¿tú has oído alguna vez House of Cards? Y me dijo, pues no, no la he oído. Pues vamos a poner un tema que se llama House of Cards, de Omega. Ya un vinilo viejo del año 76 y uno de los discos quizás mejores de los que se hacían en la versión internacional, aquí que se llamó Time Rover. Son 12 minutos para acabar esta primera parte de Calmaria aquí en Onda Latina, en la emisora más fina, que se solía decir, aunque ya estamos cada vez más gordos. Pues nos quedamos con el rock sinfónico maravilloso de este grupo nunca lo suficientemente valorado, llamado Omega, House of Cards, parte 1, parte 2 y entre medias Time Rover, año 76. I couldn't put things to the right. Uncovered mice, you can find my fleeting marks. They're not shoes, are flat books, scarves of food. Failure everywhere. It's a stain what I can bear. And up to now I play the game. Try to create costly pain. But I'm afraid that too much time tonight. between you and your wife is the one who shortens life. Try to create costless space. Pues seguimos aquí en Onda Latina, seguimos en Calmaria, estamos en las canciones huérfanas y hoy sí que realmente es un momento un poco especial porque queremos hacer un homenaje a un gran comunicador que se nos ha ido hace muy poco, sin que nadie lo supiéramos prácticamente, un señor que se engrandece viendo los infraseres de periodistas que tenemos ahora vendidos todos y con una cultura justita. Pues el señor José María Íñigo nos dejó hace unos días. Creo que tiene una de las colecciones de vinilos y de discos más impresionantes de España, que lo habrá heredado la familia. Esperemos que la valoren, que lo valoren. Y lo único que nos fastidia un poco es que se han hecho un montón de obituarios, de homenajes. Hasta en Radio Taxi han hablado de José María Íñigo. Lo merece, por supuesto. Todos crecimos con ese señor de bigote que llevaba personajes raros en sus programas. Algunos doblaban cucharas, se arreglaban relojes. Pero bueno, luego además tenía bastante buen gusto musical y mucho más amplio de lo que pensamos. Lo que decía, que en muy pocos sitios, vamos, por no decir en ninguno, han dicho que este hombre grabó por lo menos un disco en el año 76, un vinilo, que ya lo hemos puesto por aquí hace tiempo alguna vez, que se llamó The Snow Goose, la oca de nieve, de Paul Gallico, sí señor, con la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por Ed Welch y narrado por José María Íñigo, ni más ni menos. El celebérrimo cuento de Paul Gallico, que Camel Jain musicó años antes, aquí pone más o menos como equivocado, da a entender que es la primera vez que se musica este cuento, pero Camel ya lo había hecho unos años antes. En fin, lo dicho, José María Íñigo, un personaje, una pena, porque tampoco era tan mayor. Vamos a escucharle en esta faceta que o todo el mundo ignora o todo el mundo ha esquivado. Él recita, es mucho más joven, pero es curioso. Esto se llamó, decíamos, La Oca de Nieve, de Snow Goose, basado en el relato de Paul Gallico, aunque aquí le ponen un subtítulo, El hombre que arreglaba pájaros rotos, que como subtítulo no está nada mal. Bueno, pues en las canciones huérfanas de hoy vamos a quedarnos con la extraña mezcla de la Orquesta Sinfónica de Londres y la voz del recientemente desaparecido José María Íñigo. Como la nieve mejoraba lentamente. A veces la niña iba a visitarles y cuando se marchaba, él la echaba de menos. Esto se llama el tema de Rayader. Primavera llegó al pantano toda llena de magias. Las heridas de la oca curaron y Rayada la juntó con los demás pájaros salvajes. Observó que, aunque elegantes en el vuelo, la manera de andar de las ocas eran especialmente divertidas. Thank you. Las visitas de Friza y la oca blanca como la nieve dieron un nuevo sentido a la vida de Rayada. Pasó el tiempo, y una mañana de junio, las grandes bandadas de ocas respondieron a la eterna llamada de emigrar, y con ellas marchó también la oca de nieve. Al marcharse la oca de nieve, también Friza se fue. El año envejeció de repente y el otoño lloró miles de hojas por los suelos. Cada día, Rayada solía mirar al muro rompeolas y al cielo, esperanzado, esperando, esperando. De octubre del año siguiente. Un viento nordeste levanta espuma sobre el mar y la tierra suspira bajo la marea invernal. Y entonces, muy alto en el cielo, otro sonido. La oca de nieve. Cuando la noticia llegó a Friza, ella apareció corriendo sobre el muro rompeolas y por primera vez en un año, los tres, aquella extraña trinidad, volvía a encontrarse. Con los almendros y la fuente, con las palomas y las damas juanas. Y hablo de madrugar con pocas ganas y del verano acaloradamente. Qué plaga de chancleta inclemente. Oh, oh. Hablar con uno mismo en los jardines es hablar

Sigue haciendo una temperatura genial para estar aquí. Y bueno, acabamos de escuchar a un grupo que se llama Frutería Toñi. Genial nombre. Que acaba de publicar el año pasado, pues hace unos meses, su segundo disco, que se llama Tengo Mis Días Buenos, y que ya los vimos hace unos meses con el Círculo de Willis ahí en el Gruta, y el otro día ahí en el Festival Prostureo, donde la gente, la muchachada, se lo pasó bien, sobre todo con los Frutería Toñi, que en algún momento llegaron a hacer la conga ante la incrédula mirada de los que ya peinamos canas. Pero bueno, esto es como el amor, cada uno tiene su idea y su definición del amor, y lo mismo pasa con el rock progresivo. Frutería Toñi, para mí, el grupo que más pegaba en un festival de rock progresivo, de los que hubo sonando el otro día en la tercera edición del Prostureo, que la gran mayoría de los grupos se decantaban por otras vertientes. Pero vamos, los Frutería Toñi los disfrutamos. Son de Málaga y son muy, muy jóvenes y con mucho desparpajo. Vamos a escuchar de este disco que tenemos aquí, el que os acabamos de decir, el del tomatazo en la portada. Pues un marciano tema, un tema muy bueno también, que se llama El monstruo de la pantalla final. Aunque dejaremos para otro día el tema largo, que es en el que la gente, la muchachada, se puso espontáneamente a hacer la conga, decíamos, eso dejaremos para otro día. Pero vamos a escuchar este tema marciano que se llama El monstruo de la pantalla final, que también define muy bien el estilo de Frutería Toñi. Arturo está que se sale. Viene de San Juan de Dios. Tiene problemas mentales. Se piensa que es Mario Bros. Con alma de Master System. Vida extra, puño, salto, ningún truco te podrá salvar. Thank you. ya no se siente de aquí. Hablar no es que el entusiasme y no sabría decir que el monstruo son los reales. En baja resolución, tu propio infierno binario. Pasear la confusión, sonreír en la función en la que no es más que un triste player. Sin botón hay que pulsar, sin ninguna vida más. Ya está, game over. Bueno, pues la frutería de Toñi con su típico cachondeíto. La verdad es que es una buena manera de pasar el rato, verlos. Es un antidepresivo, te lo pasas muy bien. Y no lo habíamos dicho, el tema primero que escuchamos se titulaba Hablar con las estatuas y era como más tranquilo. Es interesante este grupo. Y desde luego el que más se adaptaba a un festival de rock progresivo, en el perfectamente organizado y muy bien llevado festival que tuvo lugar hace 2 semanas, aunque creo que no llegaron del todo a ser felices, pero bueno. Vamos a ir ahora con otro viejo vinilo, por cierto, no lo hemos dicho antes, este mes de mayo también hay una fecha interesante, el fin de semana del 19 al 20 de mayo, o sea, sábado, domingo, 19-20 de mayo, tendrá lugar la feria de discos, la que se hace 2 veces al año, la más o menos guay, en el hotel este de Atocha de la calle Méndez Álvaro, que nunca nos acordamos. Pero bueno, no es la que se hace más veces en otro hotel de Atocha, más conocida como la feria del Pali. No, no es esa, es la buena, aunque lo recordaremos. El 19-20 de mayo, ahora que está de moda eso de comprar discos, pues nada, allí a rebuscar. Y vamos a poner, decíamos, un viejo vinilo de un grupo norteamericano, no muy conocido, desgraciadamente, que estaba formado el grupo por Joe D'Amico, que era el batería, Jim Griffiths, que era el guitarrista, Joe McCrae, era el que tocaba el bajo y también hacía coros, y Rick Wikowski era el teclista, que también tocaba guitarras acústicas eléctricas, Mellotron, hacía coros. Esta gente se llamaban Crack the Sky, y ya en los 80 sus discos hay que cogerlos con pinzas y con desinfectante, pero sus discos de los 70 son muy buenos. Este que tenemos aquí, Safety Numbers, es el tercero y es del año 78, o sea que cumple 40 añazos también, de bellón. Vamos a escuchar la canción que abría el disco, que es un tema tremendo, que se llama Apatía Nuclear, Nuclear Apathy, que en algunos momentos, sobre todo por la mitad de la canción, recuerda al grupo Rush. No hace falta que os deis cuenta cuando lo vais a escuchar. Pero bueno, un discazo. Este es Safety Numbers, del grupo norteamericano Cracked Sky, que vamos a escuchar aquí en Calmaria, en Onda Latina. Something's wrong from the moon. As I look down at you, my friend, something's wrong from the moon. Poor little man, you've been run down. Poor little man, you're all run down. The cold Monday morning, humans are pouring out of public transport coaches like a thousand pins stood straight out of their box and dragged along the barren platform by an invisible magnet. And in the midst I roll along inside the avalanche of a duty-driven herd when I see a glimpse of you from behind. A shiver down my spine, your simple presence sets me into a passionless trance. For a short and lucid moment, I'm becoming aware of what I'm doing. I'm crying out amidst a crowd, my fingers stretched towards a soundless stranger in a nameless and hostile swarm of golems. I feel embarrassed. This is madness. This is crazy. So absurd. I must be absolutely out of my mind. 1 second later, I'm sinking right back into dull obsession on an escalator into the void. Only see. Estamos escuchando una novedad absoluta. No suele ser normal que pongamos discos que acaban de salir hace nada. Esto acaba de aparecer el 13 de abril de este año. Es el tercer disco de un grupo alemán que se llama Frequency Drift, que tiene una cantante femenina con una voz maravillosa, Irina Alexa. Luego está Andreas Hack, Nerissa Schwartz y Wolfgang Ostermann. Es el tercer disco de este grupo alemán que gracias a nuestro amigo Juancar, pues el sello de los RPWL, el sello que se llama Gente Art of Music, la gentil arte de la música, pues nos ha pasado unos cuantos promocionales de este sello, y este disco es para escucharlo con calma porque está bastante bien. Es el tercer disco y se llama Letters to Maro, las cartas para Maro. Lo escucharemos en sucesivos programas, pero nos ha venido a la memoria escuchando este grupo, un grupo italiano del año 91 que solo grabaron un disco. Ellos se llamaban Tail Q, grabaron ese disco Voices Beyond My Curtain. La cantante era Laura Basso y ese disco tenía dos o tres temas apoteósicos y iba en esta onda absolutamente. Yo no sé si los chicos de Frequency Drift conocen a Tail Q. Pues si no los conocen y están escuchando, pues aquí va este Fly Into Fate de este grupo italiano del año 91, disco único, llamado Tail Q. A trembling leaf fallen on the ground, erased by the wind. Bye. me, Lord, tell me what you see. Sparkles, see your sparkles floating with no sensation. Castaway, just a castaway, hiding himself behind fear. Diving to let sea dive. Look to the mirror now, there's so much left to burn. Serenade. Pues esto que acaba de sonar es en directo, aunque no tiene aplausos en esta canción, y es el dúo Mirabai Ceiba, que tuvimos la suerte y el placer de ver el otro día en directo aquí en Madrid. ¿Os acordáis la semana pasada? Bueno, pues hay Angélica Baumbach, la mexicana tremenda, Markus Siever, el alemán cantante, guitarrista ronroco. Y también destaca, por supuesto, en su banda Bogdan Jukic, un violinista tremendo. Estuvimos el pasado, cuando fue el martes, en el Teatro Nuevo Apolo, y vivimos ahí 2 horas de remanso, de paz. Nos metimos como en una fiesta casi privada. Ya lo habíamos vivido hace unos años y es absolutamente maravilloso lo que esta gente proyecta en el escenario y el mensaje que tiene y la humanidad con lo que lo hacen. Bueno, no nos vamos a meter en cuestiones profundas, pero musicalmente fue un espectáculo. El concierto de Mirabai Zaiba, celebrado el otro día en el Teatro Nuevo Apolo. Lo que hemos escuchado se llamaba Satgur Prasad y estaba grabado en directo, pues creo que en Estados Unidos en el 2013. Y vamos a acabar Calmaria hoy en La Burbuja, música para viajeros inmóviles, con otro tema de este grupo que, aunque utiliza la voz, y en La Burbuja casi nunca suele haber voz, son solo sensaciones, lo utilizan de una manera muy particular. Lo que vamos a escuchar no es un mantra de los que sonaron allí, o si lo es, yo creo que no. Igual meto la pata, pero bueno. Aquí lo pone como una oración. Es una oración para calmar la mente y el corazón y ahuyentar, pues, el odio y la locura, ¿no? Pues muy, muy apropiado que se pusiera esto a todas horas, en todos los sitios, ¿no? Viviendo los momentos que vivimos ahora, donde precisamente lo que manda es la crispación y la locura, ¿no? En fin, el tema se titula Rake Rakan Har. Esta es un tema tradicional, yo no sé si es sánscrito o de algún sitio de esos perdidos, y es una absoluta maravilla con la que acabamos hoy Calmaria. Y eso, pues agradecer a la gente que organizó el concierto, las 2 horas de paréntesis total que vivimos allí y que luego evidentemente se rompió cuando volvimos a la cruda realidad, pero volvimos más humanos. Pues hasta el jueves que viene nos quedamos con esa oración tradicional que ahuyenta la locura y la crispación y protege la calma, la mente y el corazón. Mirabai Zaiba, hasta el jueves que viene. Just a This is so-